Mi nombre es Otto Castro. Yo vivo en la Ciudad de México, en la delegación de Coyoacán. Hace algunas semanas nos informaron que debíamos estar en cuarentena en nuestras casas por la medida sanitaria del COVID-19. A través de este contexto, tuve la curiosidad de registrar sonoramente una vez por día mi localidad. Las tomas se realizaron desde una azotea en el séptimo piso y tienen una duración de 3 a 5 minutos. El objetivo general de esta iniciativa es descubrir a través de la escucha activa esa otra ciudad que ha estado allí siempre, pero que ahora, justo por las condiciones de confinamiento, aflora un nuevo entorno. Considero que este es uno de los mejores momentos para poder desde nuestra cuarentena escuchar más allá de los sonidos más cercanos e inmediatos y expandir nuestra escucha. Este es un ejercicio lúdico con un método libre. Los invito a permitirse escuchar con atención la música de nuestras ciudades, esa organización compleja de sonidos que para este momento nos detiene en el tiempo, logrando una profundidad mayor a la que estamos habituados por la cotidianidad.